Capítulo 5, parte primera de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 5. Transcurrieron 2 meses. Se acercaba septiembre, y la rápida fortuna que Dubois había esperado tardaba mucho en aparecer. Comprendía que su situación distaba mucho de ser brillante, y no adivinaba aún por qué camino escalaría las alturas en que se hallan consideración y dinero. Sentíase encadenado a ese oficio menos que mediano de reporter, encerrado en él sin poder zafarse de su círculo. Le estimaban y apreciaban, pero según su estado. El mismo Forestier, a quien prestaba 1000 servicios, no le invitaba ya a comer, tratándole como un inferior, siquiera le tuteara como a un amigo. Es verdad que de cuando en cuando, y aprovechando las ocasiones oportunas, colocaba Dubois un articulito de actualidades. Gracias al tacto que había adquirido escribiendo los sueltos, no corría riesgo ahora de que le rehusaran los escritos. Pero de aquello a tratar las cuestiones de alta política, imponiendo su parecer a miles de lectores, había la misma diferencia que hay entre guiar un coche en el bosque de Boulogne por cuenta ajena o guiarlo como dueño. Lo que le humillaba especialmente era sentir que tenía cerradas las puertas de la alta sociedad, no tener relaciones para tratar de igual a igual, no poder entrar en la intimidad de las mujeres aun cuando algunas actrices famosas le hubiesen acogido alguna vez con familiaridad interesada. Sabía por experiencia que todas ellas, honradas o perdidas, sentían hacia él un capricho momentáneo, una simpatía singular, y ansiaba conocer de una vez aquellas de las cuales podía defender su porvenir. Había pensado muchas veces hacer una visita a la señora Forestier, pero el recuerdo de su última entrevista le contenía, le humillaba, y además esperaba que su amigo le invitara a ello. Se acordó entonces de la señora de Mareuil, y pensando que le había invitado a visitarla, fue a verla una tarde que tenía libre. «Estoy siempre hasta las 3», le había dicho. Llamó a su puerta a las 2:30. Habitaba en un cuarto piso de la calle de Verneuil. Al ruido del timbre, acudió una muchachita que se ataba el pelo, contestando: «Sí, la señorita está en casa, pero no sé si se ha levantado». Y empujó la puerta del salón, que no estaba cerrada. Dubois entró. La habitación era bastante grande, poco amueblada y de aspecto descuidado. Los sillones, ajados y viejos, se alineaban junto a las paredes conforme el gusto de la sirvienta, pues en ningún detalle se adivinaba la mano de una mujer elegante que gusta del arreglo de su casa. 4 cuadros malos representando una barca en un río, un navío en el mar, un molino en una llanura y un leñador en un bosque colgaban de las 4 paredes, de cordones de dimensiones distintas y todos mal colocados. Se adivinaba que hacía tiempo que estaban de aquel modo bajo las miradas indiferentes de su dueña. Dubois se sentó y esperó. Al poco rato se abrió una puerta y apareció la señora de Mareuil, envuelta en un peinador japonés de seda color de rosa con paisajes dorados, flores azules y pájaros blancos, y exclamó: «Figúrese usted que aún estaba acostada. Qué amable es usted acordándose de mí. Creía que me había usted olvidado». Le tendió cordialmente ambas manos, y Dubois, a quien el aspecto de la habitación daba ánimos, besó una como había visto hacer a Norbert de Varenne. Le rogó que se sentara y después, mirándole de pies a cabeza, exclamó: «¡Cuán cambiado está usted! Tiene usted mejor aspecto. París le prueba a usted. Cuente, cuénteme noticias». Y empezaron a charlar enseguida, como si fuesen antiguos conocidos, sintiendo que nacía entre ellos una de esas corrientes de confianza, de intimidad y de afección que en 5 minutos hacen amigos a 2 seres de igual carácter y raza. De pronto calló la joven, como si reflexionara, y después dijo: «No sé lo que me pasa con usted. Me parece que le conozco hace 10 años. Sin duda, seremos buenos camaradas, ¿verdad?». Y Dubois replicó: «Ya lo creo», con una sonrisa que se prometía más. Le parecía tentadora envuelta en su peinador fino y precioso, menos fina que la otra con su peinador blanco, menos graciosa, menos delicada, pero más excitante y con más sal y pimienta. Cuando estaba cerca de la señora Forestier, con su sonrisa graciosa que atraía y detenía a un tiempo, que parecía decir: «Me gusta usted», y también: «Cuidadito», experimentaba el deseo de tenderse a sus pies o de besarle los encajes del cuerpo del vestido y aspirar lentamente el aire cálido y perfumado que debía salir de allí, deslizándose entre los senos. Junto a la señora de Mareil sentía un deseo más brutal, más preciso, un deseo que hacía estremecer sus manos ante los contornos acusados de la seda ligera. Hablaba de continuo con fácil palabra, sembrando su conversación de esa gracia que derramaba por costumbre, como un obrero hábil admira a las gentes haciendo un trabajo difícil que para él es muy fácil. La escuchaba pensando: «Hay que recordar todo esto. Haciéndola charlar sobre asuntos del día, se harían buenas crónicas de actualidad». Llamaron suave, muy suavemente a la puerta por la que ella entrara, y la señora de Mareil exclamó: «Puedes entrar, monina». Apareció la niña. Se acercó rectamente a Dubois y le alargó la mano. Su madre, asombrada, murmuró: «¿Es una conquista? No parece ella misma». El joven, después de besar a la niña, la hizo sentar a su lado y con gran seriedad le preguntó acerca de lo que había hecho desde que no se habían visto. La niña le contestaba con su voz aflautada, con su seriedad de persona mayor. El reloj dio las 3. El periodista se levantó. «Venga usted a menudo», dijo la dueña de la casa. «Charlaremos como hoy. Siempre será usted bien recibido. Diga usted, ¿por qué no se le ve en la casa de los Forestier?». «Oh, por nada. He tenido mucho trabajo. Espero que nos veremos allí un día de estos». Salió con el corazón henchido de esperanza, sin saber por qué. No habló a Forestier de aquella visita, pero persistió en él durante unos días el recuerdo de la tal visita, algo así como la sensación de la presencia imaginaria de aquella mujer. Parecíale que había tomado algo de ella. La imagen de su cuerpo que persistía en sus ojos y el sabor de su ser moral que quedó en su corazón. Diríase que esa suprema sensación extraña, íntima, confusa, perturbadora y exquisita porque es misteriosa. Al cabo de pocos días hizo otra visita. La muchacha le introdujo en el salón y la niña salió enseguida. Le tendió no la mano, sino la frente, y dijo: «Mamá me ha encargado que le diga que la espere. Tardará un cuarto de hora porque no está vestida. Yo le haré compañía». Dubois, a quien divertían los modales ceremoniosos de la niña, contestó: «Muy bien, señorita. Celebraré pasar un cuarto de hora con usted. Pero le prevengo que yo soy muy poco serio, que me paso el día jugando, por lo tanto, le propongo una partida de chasse-perce». La muchachita quedó estupefacta. Luego sonrió como lo hubiera hecho una mujer al oír aquella proposición que la asombraba y murmuró: «No está bien jugar en las habitaciones». Dubois replicó: «Bah, poco importa. Yo juego en todas partes. Ea, cójame usted». Y se puso a dar vueltas a la mesa, excitándola a que le persiguiera, mientras ella, sin dejar de sonreír de un modo amable, le seguía, alargando de cuando en cuando la mano para cogerle, pero sin decidirse a correr. Él se detenía, se bajaba, y cuando la niña se acercaba vacilando, saltaba como los diablos encerrados en las cajas, y luego ganaba de un salto el otro extremo del salón. Aquello chocaba a la niña, que acababa por reir y, animándose, empezaba a correr detrás de él, lanzando chillidos entre alegres y temerosos cuando creía haberle cogido. Él cambiaba de sitio las sillas, formando obstáculos con ellas. La obligaba a dar vueltas durante un minuto alrededor del mismo obstáculo y luego pasaba a otro. Laurita corría ya con entusiasmo, abandonándose al placer que le producía aquel nuevo juego, y con el rostro animado se lanzaba con gran empuje hacia Dubois a cada salto, a cada huida, a cada amago de éste. Bruscamente, cuando la niña creía cogerle, la tomó en sus brazos, la levantó hasta el techo y gritó: «¡Chaperché!». La chiquilla, encantada, agitaba las piernas para escapar y reía a carcajadas. La señora de Marel entró y quedó pasmada. «¡Ah, ¡Oh, Laurita! ¡Laurita jugando! ¡Es usted un brujo, caballero!». Puso en el suelo a la niña, besó la mano de la madre y se sentaron, teniendo entre ellos a la niña. Quisieron hablar, pero Laurita, tan callada siempre, charlaba ahora por los codos y su madre la envió a su cuarto. Obedeció sin replicar, pero saltándosele las lágrimas. En cuanto estuvieron solos, la señora de Maguey bajó la voz. «Tengo un gran proyecto», dijo. «Mire, como ceno cada semana con los Forestier, de cuando en cuando les devuelvo el convite en un restaurant. No me gusta recibir gente en casa. No estoy acostumbrada a ello. No entiendo nada en achaque de cocina ni de nada. Me gusta vivir de cualquier modo. Así pues, vamos al restaurant. Pero no nos divertimos mucho los tres solos y mis relaciones no son de su gusto. Le digo esto para explicar una invitación un tanto rara. Ya comprende usted que le invito a que sea de los nuestros el sábado por la noche, a las 7:30, en el Café Riche. ¿Conoce usted el sitio?». Dubois aceptó con alegría. Ella añadió: «Seremos los cuatro únicamente, dos a dos. Esas fiestecitas son muy divertidas para nosotras, las mujeres, que no estamos acostumbradas a ellas». Llevaba a la señora de Marguerite un vestido color de marrón oscuro que moldeaba su talle, sus caderas, su pecho y sus brazos de un modo provocador y con coquetería, y Dubois experimentaba un asombro vago, casi un malestar, del que no descubría la causa, al ver el contraste de aquella elegancia refinada con el descuido evidente de la habitación. Todo lo que vestía su cuerpo, todo lo que tocaba íntima y directamente a su carne, era delicado y fino, pero no le importaba un comino cuanto la rodeaba. Se despidió guardando de ella, como la otra vez, un recuerdo persistente y vivo, que parecía una alucinación de sus sentidos, y esperó el día del convite con impaciencia grande. Alquiló por segunda vez un frac, pues su situación no le permitía comprar un traje de etiqueta, y llegó el primero a la cita algunos minutos antes de la hora. Le hicieron subir al segundo piso y le introdujeron en un saloncito tendido de rojo y cuya única ventana daba al bulevar. Una mesa cuadrada, con cuatro cubiertos, ostentaba sus manteles, tan blancos y relucientes que parecían barnizados, y las copas, la vajilla, el calentador, brillaba alegremente a la luz de las 12 bujías sostenidas por dos altos candelabros. Al exterior se veía la mancha verde del follaje de un árbol iluminado por la luz viva de los gabinetes particulares. Dubois se sentó en un gabinete muy bajo, rojo como las paredes, y cuyos resortes flojos, al hundirse bajo su peso, le produjeron la sensación de caer en un agujero. Oía un vago y potente rumor que se escapaba de aquella gran casa, el rumor de los restaurants concurridos, producido por el ruido de copas y vajilla que se entrechocaban, de los pasos de los camareros que pasan con rapidez sobre las alfombras, del que se escapa de las puertas abiertas durante un momento que dejan oír las voces de los comensales. Forestier entró y le estrechó la mano con una familiaridad cordial que no le demostraba jamás en la redacción de la Vie Française. «Las señoras estarán juntas», dijo. «Estas comidas sin cumplidos son muy agradables». Luego miró la mesa, hizo apagar una luz de gas que ardía a guisa de lamparilla, cerró media ventana a causa de las corrientes de aire y, escogiendo el sitio más abrigado, dijo: «Tengo que ir con mucho cuidado. Ahora hace un mes que estaba mejor y ya he vuelto a las andadas. El martes, al salir del teatro, me habré enfriado». Se abrió la puerta y entraron las dos mujeres seguidas de un camarero, veladas, arrebujadas, discretas, con esos andares de misterio que guardan para esos sitios donde a veces hay vecinos y encuentros poco recomendables. Cuando Dugois saludaba a la señora Forestier, ésta le riñó por no haberla ido a visitar, y luego añadió sonriendo y dirigiéndose a medias a su amiga: «Ya sé que prefiere usted a la señora de Mareuil. Para ella siempre le sobra tiempo». Se sentaron, y cuando el camarero presentó la lista de los vinos, la señora de Mareuil exclamó: «Den ustedes a estos caballeros lo que pidan. En cuanto a nosotras, champagne helado, del mejor. Nada más». Cuando hubo salido el camarero, dijo con risa excitada: «Quiero beber esta noche. Vamos a correr una juerga de veras». Forestier, que parecía no haber oído, preguntó: «¿No sería mejor que cerrásemos la ventana? Estoy resfriado desde hace unos días». «¿Cierre usted?». Fue, pues, a cerrar la media ventana que quedara entreabierta, y volvió a sentarse, ya tranquilizado y satisfecho. Su mujer no hablaba, parecía absorta y sonreía mirando las copas, con esa vaga sonrisa que parecía prometer siempre y no cumplir nunca. Las ostras de Ostend, redondas y gordas, hicieron su aparición, parecidas a orejitas ocultas entre valvas, y fundiéndose en la boca, entre lengua y paladar, como dulces salados. Después de la sopa, sirvieron una trucha salmonada, sonrosada como la carne de una niña, y los comensales empezaron a hablar. Se habló al principio de un chisme que andaba de boca en boca, el caso de una señora sorprendida por un amigo de su marido cenando con un príncipe extranjero. A Forestier le hacía mucha gracia la aventura. Las dos mujeres declaraban que el amigo charlatán era un canalla y un cobarde. Dugois fue de su parecer y declaró que un hombre tiene el deber de ser callado como un sepulcro cuando se trata de asuntos de tal naturaleza, ya sea actor, confidente o simple testigo. Y añadió: «La existencia transcurriría mucho mejor que ahora, si estuviésemos seguros los unos de la discreción de los otros. Lo que detiene a menudo, casi siempre, a las mujeres es el temor del escándalo». Y terminó preguntando: «¿Acierto o no? ¿Cuántas hay que se abandonarían a un rápido deseo, al capricho brusco y violento de una hora, a un ímpetu de amor, si no temieran pagar con un escándalo irremediable y lágrimas dolorosas una dicha corta y ligera?». Hablaba con convicción contagiosa, como si hubiese defendido una causa, su causa, como si dijera: «Conmigo no hay que temer nada parecido. Prueben y verán». Le contemplaban ambas, aprobándole con la mirada, pareciéndoles que estaba en lo cierto, confesando, por su silencio, que su moral inflexible de parisiense no hubiese resistido mucho tiempo ante la certidumbre del secreto. Forestier, casi tendido en el sofá, con una pierna doblada bajo el cuerpo, prendida la servilleta del chaleco para no manchar el traje, declaró de pronto, con risa de escéptico: «¡Pardiez! Ya lo creo. Pobres maridos, si estuvieran seguras del secreto». Empezaron a hablar de amor. Dugois, sin admitir que fuera eterno, decía que creaba un lazo duradero, una amistad tierna, una verdadera confianza. La unión de los sentidos no era otra cosa que el sello de la unión de los corazones. Indignábanle los celos violentos, los dramas, las escenas, los reproches que casi siempre siguen a las rupturas. Cuando cayó, la señora de Maguey suspiró. Sí, es la única cosa buena de este mundo, y a menudo la echamos a perder exigiéndole imposibles. La señora de Forestier, que jugaba con un cuchillo, añadió. Sí, sí, es muy agradable ser amada. Y parecía pensar más de lo que decía, soñar en lo que no podían expresar sus labios. Como tardaban en servir el primer principio, bebían de cuando en cuando un sorbito de champán, royendo cortezas que arrancaban de los panecillos de Viena, y las imágenes de amor invadían lentamente su alma embriagándola, como el vino dorado, cayendo gota a gota en sus gargantas, calentaba su sangre y turbaba su espíritu. Trajeron chuletas de cordero, tiernas, ligeras, presentadas sobre una capa de puntas de espárragos. ¡Diablo! ¡Qué bueno es esto! —exclamó Forestier. Y comieron todos saboreando la carne delicada y la legumbre suave como la crema. Digoire dijo, «Cuando amo a una mujer, solo en ella pienso y por ella vivo». Lo decía con convicción, exaltándose al pensar en los goces del amor, quizá porque saboreaba en aquel momento los de la mesa. La señora Forestier, con su expresión de inocencia, murmuró. No hay dicha comparable al primer apretón de manos cuando uno pregunta, ¿me quiere usted? Y el otro contesta, sí, te amo. La señora de Maguey, que acababa de vaciar otra copa de champán, dijo alegremente, yo soy menos platónica. Todos, con los ojos encandilados, aprobaron sus palabras. Forestier se tendió del todo en el sofá, apoyó los brazos en los almohadones y dijo con gran seriedad. Tal franqueza la honra, y prueba que es usted una mujer práctica, pero ¿puedo preguntarle cuál es la opinión del señor de Maguey? Se encogió de hombros con desdén infinito, prolongado, y luego dijo con acento firme. El señor de Maguey no tiene opinión en tal materia. No tiene más que abstenciones. Y el coloquio, bajando de las alturas del amor elevado, entró en el jardín florido de las frases un tanto verdes, pero finas y distinguidas, a pesar de su color e intención. Fue el instante de las palabras de doble sentido, que arrancan velos con discreción y arte del mismo modo que se levantan las sayas, de las astucias del lenguaje, de las audacias hábiles y disimuladas, de todas las hipocresías impúdicas, de las frases que pintan desnudas a las personas por medio de palabras encubiertas y que hacen pasar ante los ojos y ante la imaginación cuanto no puede decirse, y permite a las gentes del gran mundo una especie de amor sutil y misterioso, algo así como un contacto impuro de los pensamientos por la evocación simultánea, turbadora y sensual como un abrazo, de todas las cosas secretas, vergonzosas y anheladas del acoplamiento. Habían traído el asado, perdices rodeadas de codornices, una fuente de guisantes, una cajita de foie gras y una ensalada de escarola que llenaba de espuma verde una gran fuente en forma de cubo. Comieron todo aquello sin darse cuenta, de un modo maquinal, preocupados tan solo de lo que decían, sumidos en un baño de amor. Las dos mujeres soltaban cada descoco que temblaba el orbe. La señora de Maguey, con una audacia natural que parecía una provocación. La señora Forestier, con una reserva encantadora, con una expresión de pudor en el acento, en la voz, en la sonrisa, que subrayaba, en vez de atenuarlas, sus salidas un tanto verdes. Forestier, hundido en el sofá, reía, bebía, comía sin darse punto de reposo, y de cuando en cuando soltaba una frase atrevida, tan cruda que las mujeres tomaban por mera fórmula un aspecto pudibundo que duraba solo un instante. Cuando había soltado una barbaridad demasiado gorda, añadía, «Anda, anda, hijas mías, si continuáis así, acabaréis por meter la pata». Después de los postres se sirvió el café, y los licores acabaron de excitar a los invitados. como lo anunciara a sus amigos, gustábale a la señora de Maguey viajar entre Pinto y Valdemoro, y lo reconocía de buena gana con la alegre gracia de la que, para divertir a sus convidados, acentúa una embriaguez que hace chispear los ojos y desata la lengua. La señora de Forestier callaba, quizá por prudencia, y Dugua, harto encandilado para no comprometerse, guardaba una hábil reserva. Encendieron los cigarrillos y Forestier empezó a toser. Fue un acceso terrible que le desgarraba la garganta, y con el rostro congestionado, sudorosa la frente, se ahogaba. Cuando terminó la crisis, gruñó con expresión furiosa. «Estas cenas resultan nocivas. Es una tontería atiborrarse así». Su buen humor habíase evaporado como por ensalmo, a impulsos del terror que le inspiraba su enfermedad. «Volvamos a casa», dijo. La señora de Maguey llamó al camarero y pidió la cuenta. Se la trajeron casi enseguida. Trató de leerla, pero las cantidades bailaban ante sus ojos y alargó el papel a Dugua diciendo: «Pague usted por mí. No veo, estoy demasiado achispada». Y al mismo tiempo le entregó el monedero. El total ascendía a 130 francos. Dugua repasó la cuenta, dio 2 billetes, tomó la vuelta y preguntó a media voz: «¿Cuánto hay que dar a los camareros?» «Lo que usted quiera, no sé». Puso 5 francos en el plato y luego devolvió el monedero a la joven diciéndole: «¿Quiere que la acompañe hasta su casa?» «Ya lo creo. Me siento incapaz de dar mi dirección». Se despidieron de los Forestier y Dugua se halló solo con la señora de Maguey dentro de un coche en marcha. La sentía cerca de él, encerrada con él en aquella caja oscura que alumbraban bruscamente durante un instante las luces de gas. Sentía a través de la ropa el calor de su hombro y nada acertaba a decirle, nada absolutamente, como si estuviera paralizado por el deseo imperioso de estrecharla entre sus brazos. «¿Qué haría si me atreviera?» pensaba. Y el recuerdo de todas las inconveniencias murmuradas durante la comida le daba ánimo, pero el miedo del escándalo le contenía. Tampoco decía nada ella y permanecía inmóvil, hundida en su rincón. Hubiérase pensado que dormían si no hubieran visto brillar sus ojos cada vez que un rayo de luz penetraba en el coche. «¿En qué pensará?» Comprendía que no debía hablar, que una palabra, una simple palabra, rompiendo el silencio, podía hacerle perder terreno. Pero le faltaba la audacia, esa audacia que requiere la acción brusca y brutal. De pronto sintió Dugua que la joven movía el pie. Había hecho un movimiento seco, nervioso, de impaciencia o de llamada quizá. Aquel contacto, casi insensible, le hizo estremecer de cabeza a pies, y volviéndose con viveza, se abalanzó a ella, buscando su boca con los labios y la carne desnuda con las manos. Lanzó un grito, pero débil. Quiso levantarse, rechazarle, luchar. Luego cedió como si le faltasen fuerzas para resistir más. Pero el coche se detuvo breves momentos después ante la casa en que habitaba la joven. Y Dugua, sorprendido, no tuvo que buscar palabras apasionadas para darle las gracias, para bendecirla y expresarle su reconocimiento. Como ella no se levantaba ni se movía, aturdida por lo que acababa de pasar, temió Dugua que el cochero sospechara algo y bajó el primero a fin de dar la mano a la joven. Salió por fin del coche, tambaleándose y sin pronunciar palabra. Llamó Dugua y al abrirse la puerta le preguntó temblando: «¿Cuándo volveré a verla?» En voz tan baja que apenas la oyó él, le contestó: «Venga usted a hablar mañana conmigo». Y desapareció entre la oscuridad del vestíbulo, cerrando la pesada puerta que se cerró con gran estrépito. Dio 5 francos al cochero y echó a andar con paso rápido y triunfante y el corazón henchido de alegría. Por fin había pillado una mujer casada. Toda una señora del gran mundo, del mundo parisien. ¡Cuán fácil e inesperado fue aquello! Había imaginado hasta entonces que para tratar y conquistar a una de esas mujeres tan codiciadas era preciso emplear cuidados infinitos, esperar mucho tiempo, ponerles asedio a fuerza de galanterías, de palabras de amor, de suspiros y de regalos. Y aquí, que de repente, al primer ataque, se le entregaba la primera que encontraba, de un modo tan rápido que le llenaba de asombro. Estaba achispada, pensaba. Mañana variará de registro. Tendré que enjugar lágrimas. Alarmóle la idea, pero luego se dijo, bah, lo mismo da. Ya que la tengo, no se me escapa. Y en la visión confusa que de continuo le sugerían sus esperanzas de grandeza, de buen éxito, de fama, de fortuna y de amor, advirtió de pronto, semejante a esas guirnaldas de figurantas que pasan por el cielo de las apoteosis, una procesión de mujeres que pasaban sonriendo para desaparecer una tras otra en el fondo de la nube dorada de sus sueños. Aquella noche los tuvo poblados de visiones. Sentíase algo conmovido cuando, al día siguiente, subió la escalera de la casa de la señora de Maguey. ¿Cómo le recibiría? ¿Y si no le recibía? ¿Y si le prohibía la entrada? ¿Si contaba? No, no podía decir nada sin dejar adivinar toda la verdad. Sentíase dueño de la situación. La criadita abrió la puerta. Tenía su cara la misma expresión que de costumbre. Se tranquilizó Duroy pensando que todo iba bien. —¿Cómo está la señora? —preguntó. —Bien, caballero —contestóle. Le hizo entrar en el salón. Se fue directamente a la chimenea para mirarse al espejo. Mientras arreglaba el nudo de la corbata, advirtió en el fondo del cristal que la joven le miraba de pie en el umbral de la puerta. Fingió no haberla visto y se miraron unos instantes en el fondo del espejo, observándose y espiándose antes de encontrarse frente a frente. Duroy se lanzó hacia ella, balbuceando. —¡Cuánto la amo! ¡Cuánto la amo! Ella abrió los brazos y le estrechó en ellos. Luego, levantando la cabeza hacia él, se dieron un largo beso. También sonreía la joven, con aquella sonrisa que tienen cuando quieren significar su deseo, su consentimiento y su voluntad de entregarse. —Estamos solos —murmuró—. He enviado a Laurita a casa de una amiga suya. Suspiró Duroy, besándole las muñecas, y exclamó, —Gracias, la adoro a usted. Tomóle ella del brazo, como si hubiera sido su marido, para ir al sofá, donde se sentaron uno al lado del otro. Hubiera querido empezar la conversación de un modo hábil y seductor, pero, no hallando el medio, balbuceó. —¿De modo que no está usted enfadada? Tapóle la boca con la mano. —¡Cállate! —dijo. Permanecieron silenciosos, mirándose apasionadamente, con los dedos enlazados y ardorosos. —¡Cuánto la deseaba! Ella repitió. —¡Cállate! Oíase el ruido de la vajilla detrás del tabique. Duroy se levantó. —No puedo estar tan cerca de usted. Perdería la cabeza. —La señora está servida —dijo la criadita, abriendo la puerta. Duroy ofreció con gravedad su brazo. Almorzaron uno frente de otro, mirándose y sonriendo sin cesar, ocupados únicamente en sí mismos, sintiendo el dulce encanto de una ternura que empieza. Comían sin darse cuenta. Duroy sintió que un piececito, enredaba bajo la mesa. Lo tomó entre los suyos y lo guardó, apretándolo con toda su fuerza. La criada iba y venía, traía y quitaba los servicios con aspecto aburrido, como si nada advirtiera. Cuando acabaron de comer, volvieron al salón y de nuevo se sentaron uno al lado de otro en el sofá. Poquito a poco se estrechaba Dubois contra la joven, tratando de abrazarla, pero ella le rechazaba con calma. —Tenga usted cuidado. Pueden entrar. —¿Cuándo podré verla a solas del todo para decirle lo mucho que la amo? Se inclinó la joven y le dijo al oído. —Uno de estos días iré a su casa a darle una sorpresa. El joven se ruborizó y dijo. —Es que mi casa es muy modesta. La joven sonrió mientras replicaba. —Poco importa. Le iré a ver a usted sin cuidarme de la casa. Entonces el joven no le dio momento de reposo preguntándole cuándo iría. Fijó ella uno de los últimos días de la siguiente semana, y él, con palabra balbuciente y ansiosas miradas, estrechándole las manos, le suplicaba que adelantara la fecha, demostrando en el rostro arrebatado y febril ese deseo impetuoso que sigue a las comidas íntimas. Gustábale a ella verle implorar con aquel ardor, y poco a poco adelantaba la fecha. Pero Dubois repetía, —Mañana. Diga usted, mañana. Por fin consintió. —Sí, mañana, a las 5. Lanzó el joven un suspiro de alegría, y hablaron después casi sosegadamente a fuer de íntimos, como si se conocieran desde muchos años antes. El ruido del timbre les hizo estremecer, y se alejaron uno de otro. —Debe ser Laurita —murmuró la señora de Magueil. Apareció la niña, luego se detuvo indecisa, después corrió hacia Dubois, palmoteando de contento al verle, y exclamó. —¡Ah, el buen mozo! La joven se echó a reír. —Toma, buen mozo. Laurita le ha bautizado. Es un mote cariñoso. También yo le llamaré buen mozo. Dubois sentó a la niña sobre sus rodillas y la hizo jugar durante un ratito. Se levantó a las 3:20 para ir al periódico, y en la escalera, por la puerta entornada, murmuró todavía. —Mañana a las 5. La joven contestó. —Sí, sonriendo, y desapareció. Fin de la parte primera del capítulo 5.